cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa en las noches de radioesperantia.com entre las 11 y las 12 de la noche. Nos juntamos aquí tú y yo para compartir unos minutos de música, de radio y de compañía. Hoy es martes 7 de abril. Y dirás, ¿y cómo empieza la semana el martes? Pues porque ha sido la semana esta extraña de Semana Santa, en la que unos lugares es fiesta el jueves, en otros el viernes, bueno, el viernes casi todos es fiesta, pero el lunes se queda allí dudoso entre que es fiesta, que no es fiesta. Entonces nosotros decimos, pues mira, para olvidarnos del debate, empezamos el martes, la semana, y sin problemas. Como siempre te comentamos, hay varias opciones para escucharnos en directo y también en formato podcast. En directo nos tienes en radioesperantia.com cada noche entre las 11 y las 12. Tienes ahí reproductores, en esperantia.com también, en maratonpodcast.com. En los dispositivos móviles, si pones en el buscador, una vez que te descargues TuneIn, pones radioesperantia.com, pues ahí tienes los dos canales. Eliges el canal 1, que es donde salimos nosotros. Hasta ahora. También a través de las 18 o 19 emisoras que a estas horas remiten nuestro programa, difunden la señal y bueno, permiten escuchar a sus oyentes en los ámbitos de cobertura. Y luego queda el formato podcast, que es entrando en radioesperantia.com, te vas ahí al menú que pone programas, te vas a música, despliegas Confusión y ahí pinchas y te encontrarás pues con este de hoy, creo que son 518, casi nada. Y nada, y como siempre, el cordial saludo, los mejores deseos desde la realización de presentación que te manda quien te habla, Fran J. Saavedra. Y este martes, comienzo de semana, tras la pausa de Semana Santa, vamos a comenzar con un pedazo de guitarrista que bueno, que comenzó en el mundo del rock pop, pues empezó acercándose cada vez más al jazz. Y bueno, pues últimamente se le conoce por sus creaciones, sobre todo en el entorno del smooth jazz, blues, soul. Es el guitarrista Jeff Golub, que presenta el nuevo disco, un fantástico disco. Ya te propusimos algo la semana pasada. Se llama The Vault y es una delicia. Esto se llama Give Me Some con la saxofonista Mindy Avair. Bienvenido, aquí comienza Confusión. Thank you. Guitarrista mucho más asociado al rock y al blues, que se presentaba en el 88 con ese pedazo de álbum Unspoken Words. El saxo que escuchas es el de Mindy Abair, en un álbum este fantástico, La Bóveda de Bolt, en el que colabora, pues, por ejemplo, Bill Evans o Jeff Lorber. Un gran disco, de verdad. Sale un poquito del ámbito del jazz, pero bueno, blues, soul, son hermanitos del jazz. Jeff Golub, nuevo trabajo que te presentamos hoy aquí en Confusión, un trabajo que se estrenaba pues estos días en Estados Unidos. Jeff Golub es de Ohio. Y te digo, desde el 88 lanzando muy buena música. Bueno, vamos un poquito más al sur, a Florida, porque Vic Lee Rivera tiene nuevo material también. Nos está llegando con cuentagotas y esto se llama Let's Kitty. Es percusionista, bueno, toca ese instrumento tan curioso que popularizó Andy Narrell, la batería metálica Steel Drum. Vic Lee Rivera. Fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses, que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Benson, tras el exitoso del año 80 Give Me The Night, lanzaba en el 83 este discazo In Your Eyes, con producción de Quincy Jones. Casi nada, creo, vamos, lo miro sobre la marcha, que tengo dudas. Mientras, we'll be right back. encuentro. Creo que era o Quincy Jones o Eric Martin, uno de los dos productores estos de nivel. ¿Y por qué te lo propongo? Pues porque acaba de lanzar en este 2015 un discazo que se llama The Ultimate Collection, George Benson, con casi 30 temas, de los más señalados. Terminaremos precisamente con otro que me encanta, del álbum anterior. Cerraremos el programa de hoy. George Benson, pues ¿qué te voy a decir de este hombre? Pedazo de guitarrista. Durante un tiempo junto a los cachorros de Miles Davis de Pittsburgh, músico con mayúsculas, ya tiene su edad, tanto él como este disco que lanzó en el 83, In Your Eyes, Love Will Come Again, el amor volverá de nuevo. Esto es Confusión y estamos encantadísimos de compartir contigo un nuevo tiempo de radio, un nuevo tiempo de música, como siempre aquí en radioesperantia.com. Y nos vamos a la Universidad de Berkeley, Universidad de Música, ahí en Boston, Massachusetts, y bueno, luego te hablo de esta banda, porque tiene un comienzo espectacular, sobre todo una sección de vientos que te deja patidifuso. Se llaman Common Trees y suenan así de bien. Formación de alumnas de la Universidad de Berkeley, allá en Boston, Massachusetts, y bueno, la que, iba a decir la que lidera el grupo, aunque sería decir mucho, es la bajista Alicia Benveniste, que ella es suiza, aunque estudia en Estados Unidos, y es una bajista espectacular, tiene dos o tres bandas, Common Thread, lo que escuchas, los Funkeaters, otra banda también surgida a raíz de la reunión de alumnos de la Universidad de Berkeley. Esto se llama For a One Time. Y aquí seguimos en Confusión y seguimos. Curioso que llevamos casi media hora de programa, bueno, 20 minutitos, y todavía no ha salido ni un saxofonista. Pues nada, esto lo arreglamos sobre la marcha. Con Corny Fadin. The Next Chapter. el saxofonista Corny Fading, de Next Chapter, álbum que lanzaba el año 2013. Y el tema que le daba título, él es de Baltimore, en el estado de Maryland, al sur de Nueva York. Pues seguimos contigo, disfrutando en este martes, o en el momento que tú lo prefieras, a través de los podcasts que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas a ir a programa, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás 518 con el de ahora. Y nos referimos a la primera entrega, el directo, porque emitimos nuestro programa en radioesperantia.com, el primer canal, pues son de las 11 y las 12 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Pero tienes otras opciones si decides escucharlo más tarde. Como cada día a esta hora, confusión. Nuestra confusión es diferente. Un saxofonista noruego, Terje Lie, o Terje Lie, así castellanizado, funcionando cada letra. Bright Moment, de este pedazo de saxofonista noruego que lleva ya muchísimo tiempo entre nosotros, brindándonos pues grandes momentos del smooth jazz y del jazz en general. Muchas veces me preguntan, ¿por qué no comentas las fórmulas que tenemos para contactar contigo? Pues mira, porque no me acuerdo. Pero mira, ahora que me acuerdo, te digo en Twitter, @franjota, que es mi cuenta personal, o @radioesperantia, también nos puedes encontrar. Tenemos el email, radio@esperantia.com, o si quieres ser más precisos, confusion@radioesperantia.com. Estrenamos nueva cuenta de correo. En Facebook, pues fácil, pones Fran J. Saavedra en el buscador de Facebook y te encuentras mi página. O pones Radio Esperantia, te encuentras en la página de la radio, o Confusión, y te encontrarás pues la página de Confusión. Y de todas formas, pues en cualquiera de los casos, en radioesperantia.com, en la página del programa, te vas a ir a programas, música, Confusión, pues tienes ahí todos los enlaces a nuestras redes sociales. Y encontrarnos, pues nos puedes encontrar en cualquier sitio, que como esto es audio, pues igual nos estás escuchando en iVoox o en podcast de, vete tú a saber dónde. Stuart Moore es el multiinstrumentista que le da título a este grupo, banda, Jiva Sleepers, Reluctant Heart. Instrumentista, arreglista, mezclador, DJ, que le da nombre a esta banda, Jiva Sleepers. Un tema que nos lo hemos encontrado en un discazo que se llama Easy Morning Jazz, Reluctant Heart. Una delicia, como puedes comprobar. Y seguimos, esto es Confusión. Si acabas de sintonizarnos o si llevas ya un ratito con nosotros, te mandamos el cordial saludo. Y también, si ya estás escuchando el podcast, que encontrarás en el lugar habitual, radioesperantia.com, te vas a programar, música, despliegas Confusión y ahí en donde pone podcast, pinchas y te encontrarás pues en un montón. También en esperantia.com, te encontrarás un montón de... bueno, un montón, no todos. Pues seguimos. Ya te presentamos el nuevo disco de Alitza Tsetsa. Hay que ver el montón de zetas. Aunque ella se llama Alexandra, Zetsa es de Roma. Y este tema que vamos a escuchar no pertenece a su nuevo disco, pero me ha encantado porque es un, lo que se dice, una versión cover de un temazo de Incógnito, como no. N.O.T. Not. Una pasada. Alexandra Zetsa, o como firma artísticamente, Alisa Zetsa, con Red New, una banda que la suele acompañar versión o cover de este temazo de Incógnito, N.O.T. Note. escuchando cualquier tema incógnito, tiene un sonido inconfundible, una sección de vientos que tampoco es tan a lo bestia. Me refiero en cuanto a número. Saxo, trombón y trompeta, pero sacan un partido impresionante. Y es el sonido inconfundible junto a la guitarra, eso sí, de Jean-Paul Blue Money. Una versión espectacular de Aritza Tsetse aquí en Confusión, comenzando semana hoy no habitual, martes, tras la pausa de Semana Santa. Pues seguimos, que todavía nos queda un montón de música que compartir junto a ti. Bastante curioso, de una banda no menos curioso, Basement Freaks, o lo que es lo mismo, George Fotiadis, un DJ que lleva la tira de tiempo en el panorama discográfico británico y del resto del mundo, y después de haber grabado un montón de discos y haber remezclado, pues se ha lanzado con esta formación. Y como vocalista tiene un pedazo de elemento que se llama George Perrin. Ellos se llaman The Basement Freaks, británicos, y lo que escucha, Saint Got Nobody. Y seguimos haciendo planes para la despedida, pero bueno, todavía nos queda un montón de música que compartir contigo. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. tonight, could hit in the spot, jam into Muzart. It's not where I wanna be, not my kind of scene. Friends say, come on, just tag along, we'll be back before dawn. Do that without me, I just want my baby. The party after, the party after, yeah. The party after, the party after, the party. The party after, the party after, yeah. Se llaman Mozart, como Mozart, pero con una U, Mozart. The Party After. The Party After. Es que la pronunciación muchas veces tienes que cuidarla porque se te va. The Party After. After. Una remezcla de Real People. También fantásticos y que han desfilado por Confusión. En una o dos ocasiones, sino en varias. Y nos vamos con otra formación de estas geniales. Creo que le dedicamos hace unos años una portada y además creo que lo merecían por derecho propio. Abstract Trust con G. Lawrence, son de Pensilvania, Filadelfia. I'll see you again. Thank you. discazo de esta banda de Filadelfia, Pennsylvania, Abstract Trust, con G. Lawrence. I'll See You Again, lo que escuchas, un álbum del 2013, no sé si te lo he dicho ya, que me repito como el ajo. Estamos encantadísimos, como cada noche, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Ya sabes, en la primera entrega en directo en radioesperantia.com, entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos si no escuchas desde las Islas Canarias, o a través de tu reproductor de podcast favorito en radioesperantia.com. Te vas allá a programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas en podcast, o entrando directamente en esperantia.com, pues ahí te encontrarás salteados, porque es mi blog, pues todos los podcasts que vamos subiendo a nuestros servidores. Abstract Trust con G. Lawrence. El álbum se llama Shadows from the Sun, de este pasado 2013. Y nos vamos con Paula Etherton, y ya con ella terminando el tema, ese Between You and Me, nos despediremos. Paula Etherton. De Paula Etherton, que venimos programándote ya desde hace pues unos mesecitos cuando salió. Es una delicia. Se llama Entre Tú y Yo, Between You and Me. Y no tenemos más tiempo que el justito para decirte que ha sido un verdadero placer estar contigo disfrutando de toda esta música. Espero que a ti te haya ocurrido lo mismo, y que desde la realización y presentación te manda el mejor de los deseos quien estuvo contigo, Frank J. Saavedra. Ya sabes que el podcast lo tienes disponible en radioesperantia.com, te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás no solamente este, que es el número 518, sino en el resto. O también en esperantia.com te lo encontrarás, en ebooks, en podcast day, en multitud de sitios. Lo importante es que lo escuches, esté donde esté, pues da lo mismo. Nosotros lo colocamos ahí en Radio Esperantia y después ya se va multiplicando exponencialmente. Y nos despedimos con George Benson. El Give Me The Night fue un pedazo de disco. Este sí, que estoy seguro que está producido por Quincy Jones, del año 80. Menudos años para la música. Y contenía un tema que, bueno, todos los temas eran deliciosos. Y este tema especialmente, Love for Love, a mí me encantaba, al margen del Give Me Tonight. Y te lo proponemos porque acaba de lanzar, tiene que decir, un nuevo material, ¿no? Es un nuevo disco recopilatorio con 30 temas, o así, lo más granado de la discografía de George Benson. De hecho, se llama así, de George Benson Ultimate Collection. Bye bye, a ser felices, mañana volvemos. Y esperamos encontrarte aquí mismo, puntuales, a la cita. Bye bye, George Benson, love for love. So come.